Materia Oscura, La Previa, un programa de radio hecho por gente oscura, roñosa y zurdita. Un programa de radio para sacar provecho. Escúchanos si podés, si no lavate los oídos, todos los viernes de 22 a 24. www.lavecindadradio.com. Si odias a la nata, Majul, Neuco, escúchanos, así nos puteamos, en versos. Materia Oscura, La Previa, un programa de poesía y más cerros. Buenas noches, queridos oyentes y oyentas de la República Argentina. Inventó un género. Lo inventé, pero bueno, el lenguaje es para inventar y para incluir. Siempre que sea para incluir en el lenguaje, está bien y hay que decir las cosas por su nombre. Pero más allá de eso, buenas noches a todos. Escuchando allí del otro lado esta transmisión especial de Materia Oscura. Transmisión número 4. Transmisión número 4, exactamente, Adrián. Y además una transmisión especial, porque hoy, en este preciso instante, mientras estamos hablando y usted nos está escuchando, está transcurriendo la cena anual, la peña del colectivo de Poetas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, colectivo que se conformara en marzo del año pasado en una lectura organizada en la Biblioteca Nacional con motivo de los 160 despidos que, digamos, dieron inicio a la gestión cultural del señor Mangel, Alberto Mangel, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, a partir de ese momento existió, digamos, nació, o más bien, a partir de lo que fue esa lectura de poesía en la plaza aledaña a la Biblioteca Nacional, se empezó a gestar el germen de lo que iba a ser la organización de los poetas a través de los y las poetas, obviamente, a través de justamente el colectivo de Poetas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que además, hay que decirlo, tiene una fuerte impronta del matriarcado, el cual nosotros apoyamos, y básicamente porque lo conformaron por primera vez. Eran chicas, exacto. Eran chicas más biches. Exactamente, éramos varios compañeros los que apoyamos el espacio, pero básicamente fueron justamente las compañeras, como vos decías, Emma Fernanda Vilches, Emita Capitana, como le decimos nosotros, y también Gabriela Borrelli, también, bueno, fueron Lili Magic, ¿qué más estaba? ¿Cómo se llama? Bueno, ahora se me está... ¿No estaba en ese momento? No, pero eran varias compañeras, Eva González también. Eva González, vale, sí, mencionar. Pero me estoy olvidando, Maricruz Gareca, que también, digamos, colaboraba con la organización del ciclo Poesía Ya, que fue un poco el marco en el cual, como contábamos, se dio este espacio denominado Colectivo de Poetas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que, como bien decíamos, nació a partir de la necesidad de organizarse de los y las poetas a partir también de un contexto político y cultural, ahora sí, utilizada la palabra con todas sus teclas, adverso y de resistencia. Así que en ese marco es que se da la creación y el agite, digamos, del colectivo de poetas, que ha estado en todas las marchas y también ha tenido iniciativas propias. Pero vamos a charlar un poquito después con todo. Sí, los... que nos cuente la capitana y, bueno, usted es un referente también del grupo, ¿no? Nos podría contar usted, pero bueno, no, pero que la capitana cuente. Aprovechemos que vamos, porque a tener varias salidas. Yo tengo una gran duda. Ahora que venga el aumento, ¿el colectivo de poetas va a recibir el aumento respectivo? No, este es un colectivo... Este colectivo no es gorra, no es el colectivo que cuando no tenés carga en la sube te dice que te bajes. ni siquiera ese más gorrudo todavía que cuando una persona se solidariza para con el que no tiene carga. Te dice no, uno solo por persona. Ese ya es el gorrudo, el colectivero gorrudo máximo. Justamente este es un colectivo de luchadores, como podríamos recordar, la línea 60. Hay mucha historia de lucha también, obviamente, en los compañeros trabajadores del transporte, ¿no? El transporte automotor. Pero bueno, en este caso es un colectivo, como decíamos, que no se pone la gorra en ningún momento, sino todo lo contrario. Así que... Si, por ejemplo, usted va en el colectivo y no tiene perra, sube. La capitana que viene manejando el colectivo le dice subí, por ejemplo. Sí, y lo mismo en la cena. Si bien, obviamente, lo mencionamos, la idea es recaudar fondos para justamente las acciones. Como decíamos, el colectivo está presente en todas las marchas, pero también ha tenido muchas actividades gestionadas, digamos, desde la propia entraña del colectivo. La realidad es que si usted no tiene... está en esta noche de calor... y sin un lugar donde pasar estos últimos momentos del 2017 con hambre, porque lo golpea este gobierno que justamente más ha golpeado al estómago, ¿no? A raíz de los aumentos de precios de los alimentos, bueno, se puede venir a la cena y va a recibir justamente una empanada, un vaso de gaseosa. Lo que sea que se vaya a comer ahí, que ahora también nos contarán por otra parte el menú. Pero bueno, la invitación está hecha. Es una emisión especial de Materia Oscura en la previa. Estamos en vivo desde la Vecindad Radio, desde la continuidad de esta nuestra querida, la primer radio de Caballito. La primer radio y la mejor de Caballito. La única, podrán igualarnos, pero jamás. No, como es que dice, no, podrán invitarnos, pero jamás igualarnos. Ahí está. Bueno, yo le voy a recomendar que deje la cerveza un poquito lejos porque se le lengua la traba. Se me lengua la traba, pero pasan qué cosas. Pero esto es habitual en la gente de Materia Oscura y de antes de Materia Oscura. Estas cosas pasaban, estas cosas vergonzosas pasaban. Así es. Bueno, en fin. Presentamos también a nuestro querido compañero Damián, que ahora nos está acomodando el micrófono. ¡El quinto Beatle! El quinto Beatle. ¿Cómo estás, Dami? ¿Tenés ahí el mic o no? ¿Tenés para salir? No, ahí. Agarra acomódatelo porque... Agarra el micrófono con confianza, como si fuera suyo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Se escucha perfecto. ¿Todo bien? Bueno, ahí estaba Damián, que encargó la puesta en el aire y la operación técnica, a quien agradecemos, compañero de La Poderosa. Tenías unas revistas también, ¿no? Del número de noviembre, de La Garganta. Sí, tengo por acá armando. Así que, bueno, si quieren tener el número de La Garganta, el órgano de comunicación... En la radio. En la radio, pueden venir acá. Sí. Perfecto, bueno, ahí... Y algo vamos a leer hoy de La Garganta, entonces. Podría ser. ¿Ah? Y podemos, en esta nueva columna que te estamos dando, ¿no? Para la otra vez... charlamos un poquito de lo que fue la marcha de Correpi, que estuviste ahí. Ahora podemos hablar un poco de las varias cosas que hay en la revista. Bueno, sos un... Damián un invitado es un, permanente. Claro, Damián aparte es un laburante de la prensa y de la comunicación, en este caso popular, así que es un placer también que nos acompañe en esta noche. Pero listo, dejémonos de ceremoniales y vamos a escuchar un poquito de música. Para el que se está preparando para esta noche, para Materia Oscura, acá estamos haciéndole el aguante, haciéndole la previa. Así que nos vamos, Dami, con algo, presenta el tema y nos vamos y ahora volvemos. La mano de Felipe con Calle 13. Metete conmigo. Ahí va. Vamos, las manos. Soy mejor enemigo, va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos te estás anunciando, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Basado en la esclavitud, mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación, los jóvenes a trabajar. de cada expresión juvenil. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos vestidos. Sofoca a Luciano, bien podría ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Sería inaccesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. El ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Filosofía, villera y letras. Mientras la academia siga siendo el semillero del capitalismo, no cesará la epidemia de pensadores que repiten siempre lo mismo. En ese escenario general, Darío Zeta nos incita con su hablar popular a bajar un cambio para tranquilizarnos. El principal cometido de la filosofía es frenar y desacelerarnos. Pensemos pues preguntando, ¿por qué ante cada manifestación de resistencia el gobierno nos envía sus palos y su violencia? La represión no da cuenta de la presencia del Estado, sino de su ausencia. ¿Por qué gran parte de la sociedad repite el mensaje del periodismo más servil? La racionalidad pública está copada por la racionalidad mercantil. ¿Y por qué al poder este tipo de pregunta le es tan molesta? ¿Por qué el por qué busca desestructurar? Entonces siempre le ganará a cualquier respuesta. Este es el copete de la nota que está en la revista de La Garganta al filósofo Darío Zeta, que es un difusor de la filosofía popular, podemos decir. Tiene en YouTube, tenía programas como Mentira la Verdad, que tuvo en el canal Encuentro, y ahora está... yo he visto esta semana un par de conferencias de él en lo que se llama la Universidad Abierta, una cosa así, no me acuerdo bien. Es una universidad, vos sabés que es muy buena la idea, Es como una universidad que no tiene estructura de universidad, sino que de alguna manera rescata la vieja forma de las universidades, que era un poco una especie de asamblea. Una cosa más dialéctica. Sí, vos sabés que las universidades cuando se fundan, la primera universidad es la de Bolonia en el año 1180. O la Academia de Platón. Sí, bueno, pero para ir a algo que lo que por primera vez se llama universidad. La forma de los rétores del dialéctico era que los alumnos mostraban las distintas, o sea, el profesor reunido en círculo tiraba un tema y los alumnos, que se suponía que habían presentaban todas las distintas posturas de a favor y en contra de la cuestión. Entonces se hacía todo un diálogo muy rico. Darío Zeta recupera un poco esa forma, ¿no? Si bien es una conferencia y todo eso. Me pareció muy interesante. Así que, bueno, La Garganta, revista de esta radio, que tiene una hermosa edición. Van a ver, por ejemplo, notas a Serrat vestido con la camiseta argentina. O sea, unas notas de primera línea. La verdad que los felicito, chicos. A Darío Zeta. Vemos Resistencia Suburbana con Mujeres Poderosas. Que no panda el cúnico. Con Burdicio, que era jugador de Bocas este. Mirá vos qué hace el muchacho, qué hace. Un comedor popular tiene, una cosa así. Sí, tiene un comedor popular. Mirá vos, Burdicio. ¿Qué es el más grande o el más chico? ¿Viste? Porque había dos. Uno que jugó en la época gloriosa de Boca y otro. Ese mismo. El del Inter. Sí. Gran jugador. Ramón Ayala también en la nota. Ramón Ayala. Sí, muy buena la nota de Ramón Ayala, la acabo de leer. Che, les digo, chicos, que es una edición de primera línea, con unas notas de primera línea. La verdad que el chico los felicito. Una revista de primer nivel. Repetimos entonces, Dami, ¿dónde la pueden conseguir? La edición esta es la de noviembre. La pueden buscar, digamos, todavía este número es el que está ahora. Sí. Después, obviamente, vendrá el de diciembre. Pero sí, está en todos los kioscos diarios. Bueno, la mayoría. Y se puede pasar a buscar acá por la radio. También hay un mail acá. Sí, ahí, claro, perfecto. Pasar en contacto, ¿viste? Para... Porque la verdad que, como bien decías vos, Adrián, es una edición tremenda, digo, el laburo que hacen en términos de la producción de la revista, porque obviamente después está el trasfondo del apoyo a La Poderosa, que es la organización en la que milita Dami, pero digo, más allá de eso, el laburo en sí, en términos periodísticos, me parece que en estos momentos de, como hablábamos, ¿no?, adversos, de resistencia, es un faro, digamos, ¿no?, al que se puede acudir a, ¿no?, a encontrar información, sí, del barrio, obviamente. Del barrio para el barrio. Se puede contactar por internet mediante lapoderosa.org.ar, después por mail, lagargantapoderosa@gmail.com, y si no, en la Exesma, Libertador 8151. Excelente. Bueno, ahí toda la información de la revista. ¿Algo más que decir de la revista? No, contanos un poquito qué es La Poderosa para los chicos que no conocen. Son distintas asambleas que se hacen en varios marginales, villas. Empezó acá en Zabaleta, ahí atrás de acá en Yutacán. Y se empezó a difundir en Villa 29, 24, 11, 14, Lugano, un montón. En toda la capital, en Urbano, después... Empezó a surgir por todo el país y después se diversificó por toda Latinoamérica, llevando a Cuba. Mirá vos, en la revista hay una nota sobre Cuba. Mirá qué interesante, ¿eh? O sea, lograron tender una red a través de toda Latinoamérica, sí, de las organizaciones, sí, de villeras. Digamos. Empoderamiento de la gente que nunca tuvo una voz vista por la sociedad. Excelente. Bueno, de esta manera nos vamos dando algún temita y seguimos con más materia oscura. Ya, como contábamos en esta emisión especial, cubriendo la peña del colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia, en una semana que... que si bien se encontró a la nieta 127, tuvimos la trágica también y violenta noticia de que el represor y genocida Miguel Echecolás está ya cumpliendo la prisión domiciliaria en Mar del Plata, ¿no? Un golpe durísimo tanto para las abuelas como para las madres, como para todos los argentinos en su conjunto, ¿no? Pero digo, además la violencia que significa para estas militantes, ¿no? Que durante muchos años lo sufrieron Echecolás libre, ¿no? Y con esa impunidad con la que inclusive se llevó a Julio López. En definitiva, no llegó a estar 5 años preso, 6 años no llegó a estar. Está bien que la vida miserable que va a tener que padecer, porque ese tipo no puede salir de la calle, ¿no? No sé. Pero no importa, ¿no? Digamos, claramente la impunidad y además digo eso, la violencia, pienso, ¿no? En las abuelas y en las madres, digo, figuras tan emblemáticas, como decíamos, con el... Consiguieron después de 25 años meterlo preso, un juicio que duró un tiempo inusitado y el tipo fue el que le dijo a... despóticamente condenándome, se condena. Y al otro día desapareció Julio López. Exactamente. De hecho, una muy oportuna intervención de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que cuando desapareció Santiago aparecieron muchos hipócritas, ¿no? Preguntando dónde estaba Julio López. Bueno, justamente Sergio dijo, espero que todos los que se preocupaban por Julio López cuando desapareció Santiago, hoy estén repudiando esta decisión de este gobierno, básicamente, porque hay que decirlo que el tema de las domiciliarias fue algo impuesto tanto desde la Corte Suprema con el fallo del 2x1, como el gobierno en sí mismo en una postura ideológica, tanto Claudio Bruff como Germán Garabano, ministros de Derechos Humanos y Justicia respectivamente, digamos, impusieron esta idea que se le terminó dando a uno de los más violentos y sangrientos, ¿no? Además de que nunca se arrepintió, otro de los puntos, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, desde ya nuestro acompañamiento en este momento a todos los militantes por los derechos humanos y pues justamente esa es la bandera del colectivo de poetas. Además del dato de que el viceministro de Seguridad de las Naciones... Pablo Nocetti fue defensor... Fue abogado de Echecolás. Abogado defensor, ¿cómo? Sí, de varios militares. De Echecolás en particular. Bueno, obviamente hoy ahora no, pero en el pasado. Así que, sí, desde ya, digamos, obviamente. Pero desde ya que las domiciliarias en sí a los condenados por crímenes de lesa humanidad fueron algo que se impusieron desde las más altas esferas del gobierno. Es decir, era esa la concepción que ellos tenían de política de derechos humanos. Así que, porque para ellos era un curro además, ¿no? Dicho por el propio presidente. Nos vamos a un temita, Dami, presentalo y ahora seguimos con más materia oscura. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman. Oh. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. se acuerda de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. Quedan pocos habaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos Benítez en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron chance. Sin preguntarte si quieres entrar. Te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Y como si fuera poco de golero, toda una vida tapando agujeros. Pero si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran ¡penal! ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre a lo mío está el niño Calatrava. Un avión que se nos fue hace poco. La vida, a solas con su corazón. A solas, sí. A solas, pero viviendo la vida gozando. Bueno, volvemos al aire de Materia Oscura, la previa, en esta emisión especial, dándole, aparte la última del año, pero dándole cobertura, como íbamos contando hace un ratito acá con Adrián, con Dami, se está realizando de manera paralela la peña del colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, como somos todos parte de una misma organización, que es obviamente este espacio que hemos dado de llamar Materia Oscura, estamos en comunicación con Anselmo Maciel, el gaucho malo, el guacho malo. Gaucho malo, sí. Así que bueno, lo saludamos a Anselmo, que está ya allá, desde cubriendo desde Corrientes y Gallo. ¿Cómo estás, Anselmo? Muy bien. Se escucha cortado, Anselmo. Bueno, contanos un poco cómo se vienen preparando, qué iba a haber para esta semana, para digamos, esta semana, no, ahora esta noche, ahí para comer, para picar. Contanos un poco de cómo se viene preparando todo. Es el menú principal. queridas, bueno, perfecto. Ahí Anselmo más o menos se escuchaba. Vamos a tratar de mejorar la comunicación para la próxima salida. Pero bueno, ya ibas anticipando que se está poniendo todo a punto para que vayan llegando los que quieran acompañar. ¿Es así? Sí, está toda la gente, está más o menos de las mesas y bueno, está entrando más gente. Así que los invitamos a los que anden por ahí, que quieran acercarse, que se acerquen. Que después de las 12, 12 y media arranca el ciclo y bueno, y ahora acompañando a los compañeros del colectivo de Poetas por la Memoria, la Verdad y Justicia. Excelente, Anselmo. Bueno, ahora en un rato vamos a repetir la salida, en este caso tratando de mejorar un poco la comunicación, pero bueno, es así, en esta época de la tecnología y todo, todavía no se puede mantener una llamada. Así que bueno. Pero más o menos te escuchamos y está hecha la invitación para los que quieran ya ir acercándose. Así que bueno, ahora te mandamos un fuerte abrazo, Anselmo, y en un rato repetimos la comunicación. Bueno, un abrazo grande. Bueno, ahí hablábamos con Anselmo Maciel, que ya está en Corrientes y Gallo, en la catedral, el templo de la poesía, el templo pagano, ¿no? El templo está bien, porque el templo pagano, ¿no? De la poesía porteña. El Partenón de la poesía under. Exactamente. ¿Cómo la pasó usted, Dami, el otro día en el ciclo? Tenemos acá el micrófono, lo habíamos acercado para la comunicación, porque le cuento a los queridos oyentes que Damián nos estuvo acompañando el viernes pasado. Debutó Damián la vez pasada. Debuté. Bueno, estuvo muy bueno. Muy recomendable. ¿Se le dio alguna piña, por ejemplo? No, ni en pedo. Y alguna. Todo muy tranquilo, muy tranquilo. Algún beso. Y algún amor, claro. Algún beso, algún. Por desgracia tampoco. Porque algún teléfono sacó, por ejemplo. Se han formado grandes parejas en los baños de Maldita. Grandes y desastrosas parejas, ¿no? Pero, así es. Pero sí. En materia oscura es un lugar para el amor también. Sí, presto para eso. Sí, sí. Para todo, en realidad. Para todo. Para el amor de una noche, para el amor de toda la vida. Es así. Es un lugar pasional, digamos. Exactamente. Bueno, vamos con otro temita de la mano de Damián y seguimos con esta previa. Estamos en una emisión especial por la Vecindad Radio. Antes de irnos a un tema, recordamos igual las vías de comunicación de la radio, de la Vecindad Radio. En el Twitter, @RadioLaVecindad, Instagram y Facebook. Que nos pueden buscar ahí, La Vecindad Radio. Y por último, el WhatsApp que tenemos acá. Así que si nos quieren mandar un mensaje, preferiríamos que sea por esta vía. Así les contestamos de manera directa. WhatsApp 11-68-13-37-32. Repetimos, 11-68-13-37-32. Ahí está. Adrián Bet te lo dice con más claridad. Bueno, nos vamos un temita, Dami, y ahora seguimos. ¿La droga de bala? Aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? ¿Qué va a ser, malazo? Hola, soy toxicómano. Perdona que os moleste, colega, por favor. ¡Este es el malo! ¡Esta es la mierda! ¡Esta es la mierda! Luisito, apúntame esto. Con la mar, frías cabezas, trajes de cristal, pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Le doy mi salar, mis ovejitas, peces, frutas, flores, todo a cambio de mi mar. Contemplar que Guiracocha te regaló un lago como espejo de la mar. Debo contemplar que Guiracocha me regaló un lago como espejo de la mar. Ay, luna vidalita, ay, ay, luna vidalita, ay, hoy mi llanto es dulce pues robaron a mi mar. Ay, luna vidalita, ay, ay, luna vidalita, ay, hoy mi llanto es dulce sin la sal de mi mar. Hoy mi llanto es dulce sin la sal. Volvemos al aire de La Vecindad Radio en esta emisión especial de Materia Oscura, La Previa, y ya estamos en comunicación, como ve, como puede escuchar, se oyen los ruidos de La Previa. Estamos en comunicación con Emma Fernanda Vilches, Emita Capitana. ¿Cómo estás? Bueno, acá te mandamos un saludo con los compañeros. Saludos a todos ahí. Excelente. También con un compañero que va a cantar tocar unas canciones de folclore. ¿Y qué pueden encontrar los que todavía no están ahí, que se quieran acercar? ¿Qué pueden encontrar para picar de rico en esta noche de verano? Todavía hay empanadas y después Sergio tiene una barra con vino y con birra y con cositas para empezar. A ver si podemos empezar el año mucho mejor de lo que lo terminamos. Emita, guárdenos unas... Sí, tal cual. Emita, guárdenos unas empanadas, por favor, que seamos famélicos ahí, ¿eh? Bueno, eso vamos a hacer entonces. Bueno, y Emita, anticipanos un poco cómo viene la mano, hasta qué hora ya habría que ir yendo para allá. Los que están escuchando la radio se podrían ir empezando a activar porque ya estamos, ¿o no? ¡Esa, compañero! Acá están los compañeros Tini, compañero José, y acá está Nico Vilche. ¡Hola! Está César Sarabia. ¡Hola! Nuestro compañero salvadoreño, Lili Maggi, y Eva González, que somos del colectivo de poetas. Y bueno, pueden llegar, comer una empanadita. Ahora va a empezar nuestro compañero a tocar un poco de canciones folclóricas. Vamos a pasar un video que resume más o menos el año del colectivo de poetas, de las actividades humanitarias, de las actividades de los ex centros clandestinos de detención que hemos hecho, las muestras multiartísticas, las intervenciones poéticas en la calle. Así que bueno, se trata un poco de todo esto. Emita, y siguen llegando compañeros. Bueno, recién hablábamos de la semana, ¿no? que tuvimos. Por un lado apareció la nieta número 127, pero también tuvimos la noticia de que se le concedió la domiciliaria a Echecolás, ¿no? Que me parece que empañó un poco eso. Bueno, Emita, decíamos que... defender a genocidas y cómo se llama, y en vez de seguir buscando zonas desaparecidas, sacar fondos para lo que tiene que ver con derechos humanos, por ejemplo. Acá está Nico, te vamos a dar un pequeño saludo, y acá está César, de El Salvador, que va a ser uno de nuestros poetas invitados. yo te dejo un segundito con ellos, Juan. Bueno, pasámelo a Nico. Nico, ¿cómo estás? Compañero, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, compañero? Qué gusto escucharte. Como siempre, en la trinchera de colectivo, ¿no? Sí, sí, vi. Igual escuché el otro día, estuvo Gaby Borrelli con ustedes en el programa de los miércoles. Sí, estuvimos en la otra radio allá en San Martín. Pero bueno, no, un poco también rescatar, recién hablábamos de un poco de los compañeros y compañeras que gestaron este espacio. Vos, Nico Vilches, con quien estamos hablando, fuiste un gran agitador, ¿no? De estos dos años ya del colectivo. Bueno, sí, por más que nada por el tema de los medios, después, bueno, apuntalando a la prima Emita Vilches y tratando de armar, como siempre, cuestiones que tiene que ver de poner el cuerpo y ser consecuente y dejar la endogamia poética, no solo de recitarse de uno al otro, de ir a leerse y a verse, sino de salir a la calle en momento coyuntural donde lo requiere. No hay las disputas en la calle, hay otros medios virtuales también que son nuevos, que nos cuesta construir, porque esta forma política, digamos, no es nueva, pero sí nos atraviesa. Pero bueno, la cuestión es seguir disputándola. Clarísimo, Nico. Está ahí César también, ¿no? Bueno, un fuerte abrazo, nos vemos en un rato. Dale. César, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿qué tal? Aquí César, te saluda. Bueno, vas a leer hoy acá en esta noche tan especial. Sí, sí, estamos siempre acompañando a los compañeros y compañeras del colectivo de poetas, desde la solidaridad poética y también de la solidaridad internacional siempre, ¿no? Como sumándonos. Es que gran parte también del colectivo, de la esencia, ¿no? Es justamente la solidaridad de esta patria grande que todos integramos, ¿no? Sí, justo. Bueno, escuchaba que hablabas con Emma el tema de Secolás y bueno, recientemente también vimos lo que pasó con Fujimori. Tal cual. Muy bueno que lo señales. También hubo una experiencia similar en Guatemala con Ríos Montt, ¿viste? Como que al final usan las mismas estrategias para evadir la justicia, digamos, la lucha por los derechos humanos. Entonces, como que en realidad pareciera que estamos separados, pero ellos como que no lo entienden por fronteras, entonces nos toca también apelar a eso, ¿no? A la solidaridad para también luchar contra eso. Clarísimo, César. Bueno, te vamos a escuchar en un rato por allá, vas a estar leyendo en el ciclo y desde ya luego replicaremos alguna invitación para que te vengas acá en la radio. Coman lindo, buen provecho y brinden ahí con todos los compañeros. Buenísimo, gracias, Juan. Saludos hasta allá. Dale, hasta luego. Ahí hablábamos con dos de los invitados de esta noche, de esta velada especial del colectivo de poetas que está transcurriendo en este preciso momento, como recién escuchábamos, allá desde Corrientes y Gallo, desde el Abasto Base. Así que bueno, los que quieran se pueden acercar para allá. Se pueden acercar, comer unas ricas empanadas, escuchar excelente poesía y excelente música. Muchos amigos latinoamericanos acompañando. La verdad que los... sí, también cerveza, precios módicos en la barra de Papacho Landino. Un fernecito para el calor. Un fernecito, puede ser un whiskilín, si usted le gusta. Una ginebra. La variedad alcohólica está a la orden del día. Pero te quería decir que los eventos del colectivo de poetas se caracterizan por una calidez y por una sensación de fraternidad. Yo estuve en el último, que en realidad estoy en casi todos, digamos, ¿no? Pero a mí me cuesta un poco salir allá a la calle, ¿no? Pero cuando es a la noche salgo un poco más por mi vida vampírica, ¿no? Estuve en el último que fue, ¿se acuerda? La tapiada con... Y la verdad que hay bandas, hay, la verdad que es una alegría ir a cualquier evento del colectivo de poetas, porque más allá de la militancia o de las ideas que son muy claras que defendemos, está toda esa cuestión de la alegría, de no dejarse vencer por... Usted sabe que... Bueno, yo tengo mis años, ¿no? Entonces yo conocí... Yo era muy chico, pero conocía la generación de los 70, ¿no? Eran gente de unos 10 años más grande que yo, ¿no? ¿Y sabes cuál era la impronta en general? Había como una profunda depresión. Digamos, vos que sos chico por ahí no, no, tenían, vos cuando te enfrentabas con ellos, cuando hablabas con ellos, esto vos decís posterior, digamos. Sí, sí, posterior. Claro, claro, no, pero había un optimismo. Después de claro, lo que pasa con el golpe y con todo eso, había una sensación negra. Yo me acuerdo ir a reuniones y que decían, la vida es negra. Bueno, eso no lo ve uno en el colectivo de poetas. Más allá de los embates, de los golpes, hay una fe y una cuestión de ir para adelante y tener fe en las propias convicciones y en las propias posibilidades, que la verdad que llenan de alegría, digamos. ¿Sabés qué me hiciste pensar, Adrián, en un poema de Pierpaolo Pasolini? Pasolini, un gran poeta. Que lo hemos leído acá. Yo creo que era mejor poeta que cineasta. Más allá que era un gran cineasta. Para mí, bueno, digamos, no puedo decir que he visto toda su obra, y además poco importaría lo que yo puedo opinar de cine, porque la verdad que no me considero un gran cinéfilo, pero sí que su poesía me parece... Y su pensamiento sobre todo. Todo, no, claro, tal cual, porque de hecho escribió muchos ensayos. O sea, y su pensamiento es muy profundo, muy, muy, muy a la médula. Su... cine quizás tenga que ver un poquito con el esnobismo de la época, ¿viste? Con eso de romper con todas las estructuras y generar conflicto y generar... Era un poco... Bueno, pero... efectista, digamos. Bueno, pero sí, pero esto me parece que lo definió muy bien en ese sentido Gaby Borrelli el otro día cuando hablábamos justamente también un poco de Pasolini, por otro motivo, por otro libro, pero respecto a él decía que era el escritor, el poeta o como le quiera, el rótulo que uno le quiera poner, de la disidencia. Era sexual, política. De era hecho, maravilloso, así terminó, pensado, ¿no? Asesinado. Pensado, sí, ya va, muere por una cuestión de pareja, ¿no? No, eso es, nunca se aclaró y digamos, y más bien lo que se terminó aclarando es que fue un crimen de Estado. Se lo mencionó, se lo involucró al mismo Partido Comunista Italiano, al cual muchas personas, inclusive muchos italianos con los que he hablado acá en Argentina, me lo han, digamos, dicho... me lo confirmado. Han dicho, sí, pero nunca se aclaró, y también es atribuible un crimen de Estado a grupos fascistas que sabemos que en Italia ¿vos estaba. ¿Vos crees realmente? Pero el sí. El que maneja la camioneta es el... Pero él mismo se contradice, el supuesto amante de él se contradice en los discursos. Primero hizo que hubieron dos personas que lo golpearon a Pasolini, que fueron los que lo asesinaron, y después le pegaron. Lo pasó por la camioneta por arriba. Después lo pasaron por arriba y toda esa situación, pero lo golpearon violentamente en los testículos en particular, como tratando de dejar un mensaje. No nos vamos a meter igual en la polémica de la muerte de Pasolini, pero evidentemente... déjame desconfiar y no creo que haya sido por un tema de pareja así como así, más teniendo en cuenta la figura que, como señalábamos recién, es una figura de la disidencia, y en un lugar como Italia, como decimos, no es, digamos, como que me digas Alemania, ¿no? Digo, es un terreno donde, digamos, por lo menos Alemania quizá inclusive a partir de la situación... Sí, pero es en la década de los 80. No es la Italia fascista. No, del 70, bueno. Pero... Sí, bueno, fines de los 70. Bueno, fines de los 70, por eso. Pero... digamos, pero no es la Italia fascista. Bueno, pero los resabios de fascismo y grupos de ultraderecha eran a la orden del día. De hecho, acá mismo, en ese mismo periodo, teníamos fascistas de derecha. Sí. Bueno, en fin. Me hiciste acordar por algo que dijiste, que ahora lo voy a referenciar, pero que me parece importante. Al príncipe. Si regresa el sol, si cae la tarde, si la noche tiene un sabor de noches futuras, si una siesta de lluvia pareciera regresar de tiempos demasiado amados y jamás poseídos del todo, ya no encuentro felicidad ni en gozar ni en sufrir por ello, ya no siento delante de mí toda la vida. Para ser poetas hay que tener mucho tiempo. Horas y horas de soledad son el único modo para que se forme algo, que fuerza, abandono, vicio, libertad, para dar estilo al caos. Yo ahora tengo poco tiempo, por culpa de la muerte que se me viene encima en el ocaso de la juventud, pero por culpa también de este nuestro mundo humano, que quita el pan a los pobres y a los poetas la paz. Qué maravilloso poema. Este mundo que nos quita la paz, porque paz, pan y trabajo es lo que todos queremos, pero si no hay la primera o la segunda, va a faltar la tercera, ¿no? Y la paz la estamos perdiendo, la estamos batallando. Pero lo que no nos van a quitar, y terminando y con esto lo quiero enganchar, es la alegría, ¿no? La alegría de militar, la alegría de saber que al fin y al cabo venceremos o que vale la pena intentarlo, ¿no? Así que bueno, de eso se trata también este espacio y la cena, obviamente, del colectivo de poetas y esa organización que es como prima hermana de Materia Oscura. Nos vamos a un temita de la mano de Dami, así que bueno, ya volvemos con más. Travel the world and the seven seas. Poesía mundana. Trabajo todo el día como un monje y en las noches doy vueltas como un gato viejo buscando amor. Voy a proponer a la curia que me hagan santo. Le respondo, de hecho, a la mentira con gentileza. Miro como una imagen a los adeptos al linchamiento. Me observo a mí mismo masacrado con el sereno valor de un científico. En ocasiones cultivo el odio. Sin embargo, escribo poemas de amor puntual. Estudio la perfidia como un fenómeno fatal, como si careciera de objeto. Tengo piedad de los jóvenes fascistas y a los viejos, que los considero el peor de los males. Les otorgo solo la violencia de la razón. Pasivo como un pájaro que en pleno vuelo todo lo ve y en su corazón se lleva al vuelo en el cielo la conciencia. Pier Paolo Pasolini. Pepe Pasolini. Impresionante poema. Bueno, de esa manera... Dice algunas cosas maravillosas, ¿no? Y un poeta atravesado, ¿no? Y que, como vos bien decías, ha leído a todos los clásicos, ha formado mucho en el pensamiento, en las teorías revolucionarias, es decir, en tanto el marxismo como, obviamente, quizá es uno de los herederos más fieles o más renovadores al mismo tiempo, ¿no? No fieles entendiéndolo desde la ortodoxia, sino justamente quizá desde la heterodoxia. De la heterodoxia, justamente. Por eso, pero de Gramsci. No, bueno, de hecho tiene el famoso libro Las cenizas de Gramsci. Adrián, ¿cómo estás viendo estos programas? Ya estamos en la cuarta emisión. Siempre acompañado por esta... Asistencia perfecta. Asistencia perfecta. De los dos. La verdad que es un placer hacerlo. ¿Qué te puedo decir? La verdad que uno puede desarrollar una idea, puede... Y es un placer tener este espacio para la gente, para seguir transmitiendo la poesía, para seguir trayendo los grandes autores, para seguir escuchando los autores de hoy día, para traer a la gente, para comunicar el movimiento y las cosas que estamos haciendo, y sobre todo, seguir luchando por este espacio del under. Es importante generar un movimiento que de alguna, si bien no está enraizado en la tradición contracultural o paracultural de los años 80, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso, seguir trabajando en este espacio contracultural que no necesita la bendición de los grandes validadores de la cultura para tener una voz propia y para generar poesía de altísima calidad. En el espacio de materia oscura, en los espacios anteriores, en la revista radio, en las anteriores programas que supimos tener, siempre han pasado grandes autores, grandes músicos, que no tienen la bendición ni la posibilidad de estar en los medios masivos. Y este como espacio no solo de resistencia, sino de generación positiva de cultura. Porque resistencia solamente te quedas con la contestación. No, pero por eso justamente apuntaba esto de no perder la alegría. La alegría es algo que se apropiaron con esta idea de la revolución de la alegría y esta idea vacía, frívola de los globos. Pero la alegría en realidad es la alegría de militar, es la alegría de ir al barrio, la alegría de hacer este programa. Mucha gente de izquierda siempre ha dicho... Vos fijate, por ejemplo, vos ves una película, ultrafacho, podemos decir, y es divertida. Uno lo puede analizar haciendo ese filtro que tiene de la política, de la ideología, y se da cuenta que por ahí hay mensajes perversos. Uno ve una película de Seagal, por ejemplo, o de Schwarzenegger. Desde el punto de vista de ojos son terribles, pero son divertidas. La cultura progresista no ha sabido generar esa alegría, porque los tipos todo el tiempo te están bajando líneas, pero te lo bajan de una manera tan sutil y tan divertido que la gente dice, no, pará, voy a ver una película vanguardista, me vuelvo loco, son 6 horas, me quedo dormido. ¿Me entendés ¿Entendés a dónde voy? Sí. Y en ese sentido, Materia Oscura es una manifestación popular sencilla, si se quiere, donde hay grandes poetas y sobre todo se vive esa alegría. Nadie tiene empacho de ponerse a bailar una cumbia. Absolutamente. Y además, también en el colectivo de poetas, ¿no? Porque por eso te decía, vos recién apuntabas algo hablando de la fraternidad que hay, ¿no?, en el colectivo. Y esa alegría, porque lo escuchábamos recién, están todos los compañeros y compañeras, nos saludaron efusivamente, están brindando. Y obviamente, como hablábamos recién, con malas duras, como la de Chocolate esta semana, que son para agarrar cóctel incendiario y salir a romper todo. Pero a pesar de eso, tenemos la alegría de generar estos espacios y de generar conciencia desde ese lugar. Mirá, que es nuestro lugar. En un momento de la semana pasada, yo me quedé un poco. A mí me gusta esto de quedarme como espectador, de salirme y ponerme a ver qué es lo que pasa. En un momento, yo me pongo a un costado y empiezo a ver lo que se genera en materia oscura la semana pasada. Estuvo muy movido, lindo, mucha gente. Y era tal la alegría que tenía, esa alegría espontánea de las mesas, que yo dije, la verdad que vale la pena generar un ciclo así. Más allá de lo que podamos decir, de lo que podamos leer, del discurso que podamos dar, de la línea que se pueda bajar o que se pueda retribuir. Era esa cuestión de estar en un ámbito de amigos, de gente conocida, que comparte un grueso de ideales y un grueso de visión de la vida y hace una celebración de eso, ¿me entendés? Clarísimo. Bueno, Adrián, qué lindo las cosas que decís, loco, ¿eh? Porque la verdad que es eso, ¿no? Y por eso también recordamos e invitamos a todos y a todas las oyentes y oyentas que están escuchando en este momento la transmisión a que se acerquen a Materia Oscura, el ciclo propiamente dicho, y en este caso a brindar con el colectivo de poetas. ¿Tenés problema de pareja? ¿Tu vieja te rajó la calle? ¿Perdiste el laburo? ¿Tu novio te dijo que sale con una rubia? ¡Vení a Materia Oscura y todos estos problemas se solucionan! Venía Materia Oscura. Y antes de que me explote el auricular en el oído por acercarnos a este micrófono, nos vamos despidiendo. Ya son las 10:30, ya casi 10. No, 11:30. 11:30, pero estoy viendo mal el reloj, pues está atrasado. 11:30. Veintitrés horas, veintinueve minutos, 34 grados centígrados. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, acá en Caballito en particular, desde donde transmite la única radio de Caballito, la Vecindad Radio. Así que les agradecemos muchísimo también a los compañeros de acá, que nos permiten, como vos bien describías recién, hacer, generar este espacio de comunicación como un anexo del ciclo Materia Oscura. Así que, Dami, también te agradecemos muchísimo que no, como siempre, nos estés acompañando, operando, laburando acá en la trinchera con nosotros. Sí, siempre un disfrute de esta manera. Excelente, bueno. El quinto Beatle. Nos vamos de esta manera. Abrazamos a todos y todas las compañeras que están escuchando esta transmisión. Y, bueno, nos vemos en un ratito allá por Corrientes y Gallo. Nosotros ya nos vamos retirando. Porque queremos que nos quede alguna empanadita, ¿no? Seguramente. Yo te digo, tengo mucha hambre y espero que Mita nos haya guardado un par de empanadas. Ahí está. Adrián Bett, el que acaban de escuchar. ¡Juan Crujido! En la otra esquina del ring. Así que, bueno, esto fue Materia Oscura. La previa, como todos los viernes, de 22 a 12, en este caso 11:30. Les dejamos un poco de música de lo que va a sonar luego en Materia Oscura. Una selección musical enviada por nuestro queridísimo y con quien pudimos hablar en la primera salida, Anselmo Maciel. Así que dicho todo esto, les mandamos un fuerte abrazo a todos, feliz año y bueno, y que el año que viene nos encuentre de vuelta en esta trinchera. Hasta luego, esto fue Materia Oscura. Pásenlo con su familia, sean felices y que el año que viene, más allá de lo feo que puede sonar el entorno, vivan con alegría en el corazón y que cuando uno hace las cosas sinceramente, nunca se embale. No, porque vos sabés, Adrián, que te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Exactamente. Y como si fuera poco de golero, toda una vida tapando agujeros, y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. ¡Penal! ¿En qué andamos? Yo soy el grosso. ¿Ustedes están para tocar? Y dar fino nada más. Dale.